Felicidades por la acquisición y el bienvenido a la Philips. Para sacar el máximo beneficio de la asistencia Philips, registre su producto en www.philips.com. ¿Es eso? Descripción general. Grupo motor. Cigüeñera. Brazo de bloqueo. Perilla de control. Soporte para el cable. Protección de sobrecarga botón. 2. Pin. Cubierta mano de mortero. Mano de mortero con la función de prelimpieza. La apertura del tubo de alimentación. Cubierta. Tamiz. Pico para servir directamente. Carpeta con jugo. Caño desmontable. Ventana de control de la pulpa. Premia groom. Cono. Tamiz. Recoger jugo. Caño extraíble. Unidad de acoplamiento de la prensa de cítrico. Cubierta de cristal para el juego con separador de espuma. Cristal para el jugo. Importante. Antes de utilizar la máquina, lea atentamente ese manual y guárdelo para futuras consultas. Peligro. Nunca sumerja la unidad del motor o de la unidad del acoplamiento de la prensa de cítrico en agua u otros líquidos, ni lo enjuague con agua corriente. No lave el motor o la unidad del acoplamiento de la prensa de cítricos en lavavajillas. Aviso, antes de conectar la unidad a la toma de corriente, compruebe que la tensión en la base del aparato corresponde a la red eléctrica de la zona. Uso del aparato. Ako zelite da izterite zok direk no ukazu? Koristite birkza direk no servirante? Da biste presili osten zen ja i pobre de uklusen aparat dritze dalie o duzake. Kose, orese kabloba i... Priprema. Koristite zese voze i porce gerono satski vice soka ananas seskla sadvike selera jabuke krastavski sargarepa espanak linje paradas pomoranz i grotze su narosito pogodni sa obrazu pomoku sokovnika. Sokovnik nije pogodan sa obradu pol Moto Heinheit, Hatzi et Bak, Wir gul nungsam, Hus halte, Kalt gelu wikelung, Urban Lithium Grit Stad, Entstatte, Adbunken di Sporte, Sporte mit Wort Gang Funktion, It's full on phone. Deco, see. August Bier aus Park sind sehr wieder. Wortfall mit. Eine Barren, Augi Bier. Gut Fleisch Funken. Gut Fleisch Walter. Sieht gut Press. Opresket Segel. Sieht. Stoffbank Scale. Einen Bürger auch Green Bird. Der Bindungen sein, der sie verpresst. Dunkel durch Tafan mit interessanten Schotten Tafan. Opmerking, dank sich het Pulpwenster kunt ons zien wanneer de Pulpwag wohl is en moet worden gelet. Controller ook de nieuwe doeien op de stapgang. Want het is mogelijk dat het Pulpwenster desktop raak Borsat de maximale capacitate van de Oxenbach is bereikt. Het pulverste raak waar tinklik eerder verstopt wanneer usap maakt van harde ingrediënten zoals boter of boterbieten. Felicitarás por la cuestión y cuando a Philip para sacar a la máximo beneficio de la asociación Philip, registrar su producto en www.philips.com/welcome. Descripción general, Grupo Motor, 50, brazo de Rafael, perdida de control, soporte para el cabin, protección de sobración botón, fin, soporte mano de muerte con la fisión de pierna tensa, la puerta del turbo de alimentación, coberta también pico para servir de alimentación, carpa con fuego, caro de alimentación, contando de sopa, benignum, cono, camis, recor, fuego, cano, extravío, donatias y acoplamiento de la prensa de físico, propuesta de cristal para el juego con depredado de espuma, cristal para el juego. Importante. Antes de utilizar la mancuina de anteriormente este Manuel y Guadelo para fuentes con celtas, alegro. Nunca se mueca la unidad de muerte o de la unidad de compromiso de la presa de Cristo en agua u otros secretos y un puerto con acuerdo frente. No la de el muerto o la unidad de fundamento de la frente de Cristo en la vez de él. Aviso. Antes de conectar la cuente a la mente a la cuente, comento que la tensión en la base de la cuenta comente a la red eléctrica de la zona. Pero es un fato. En producciones, cagra sura Gioni, pero la quito en tecnología infinita. Pare di massimo vendaggio ragazzi del sale e di parte il vostro profondo su www.philippe.com welcome. Decisione generale, gruppo motore A, aperto motore B, braccio di blocco C, monopola di comando D, supporto per cavo E, portante di sostegione da sopra carico Thank you. culpa, tres, seña, solo, es, ar, no, ocho, siete, ocho, es, no, ocho, siete, cuatro, es, r, uno, ocho, siete, cero. Das Rerat benutzen, Entstacker. Sie können den Entstacker zu frisch und remusser verwenden. Sie betreiben Sie den Entstacker bei der Verarbeitung grogerer Megen Osten. 60 Sekunden lang in einem Arbeitengang und lassen Sie ihn entschuldigen. Genügen abkühlen. Drehen Sie den Regler auf Stufe 1, negrige Geschwindigkeit. Oder Stufe 2, normale Geschwindigkeit. Stufe 1, eignet sich besonders für Wäsches auf Remusche, selbst wie Wassermelonen, Weintrauben, Tomaten und Gurken. Stufe 2, eignet sich für alle Obste und Gemüsesorten, selbst wie Apfel, Mohren und rote Beete. Bemerkungen. Drucken Sie den Stopfer nicht so stark, an der Fall können Sie das Ergebnis beeinträchtigen und sogar den Fitter zum Stillstand bringen. Stecken Sie Kentefall Finger oder Gegenstände in die Entspulung. Wenn wollen Kutschengen bei Alter, waren die Betriebe, schalten Sie das Gitter aus. Und entfernen Sie den Denkel und die Jahrstrophe. Dann netzen Sie den Wärter Worschinki ab und entfernen Sie ihn. Die Pulverweinbag legen. Aufmerksam, wenn der Pulverweinbag die maximale Kapazität erreicht, bereicht, kommt die Pulpe in den Sapfweinbag, wenn sie bag, et wechselt eine Sapfere. Als der ingebaute Pulverweinbag Revolver kann der Apparat verstopfen. Wenn die Gebel ist, Muete u aparat uita kelen elen de pulp uit de pulpop bandak verbi defen la tete aparat 15 minuten a kelen en drukop de over de las in de veiling knop aan de onderkant van de motorunit om het apparaat te resetten. Opmerking, dankzij het pulpenster kunt u zien wanneer de pulpop wengbak volledig moet worden gelegd. Controller ook hoek de niveau aan doen ding op de sapkan van het is mogelijk dat er pulpenster weg verstop raak worden de maximale capaciteit van de opvangbak is bereikt. Het pulpenster raak Waxiling, Erder Verstop, Wanneer u sap max van harde ingrediënten, zoal wortel of rodovite. Centrifuga. La centrifuga può essere utilizzata per sessiti di frutta e di verdura. Consigli. Non accendete la centrifuga per di 60 secondi. Alla volta cuando premete de Hiroshi Tarishi, las siete refrendare la parecina dopo l'utilizzo. Reusare la monopla di comando si dio imposizione. La velocità una è particolarmente indicata per frutta e verdura tenerese come anguria, uva, pomodori e centrioli. La velocità 2 e invece indicata per tutti di altri tipi frutta e verdura come de me carote e babiote. Opti opis. Jedinica rozora pogonska osovina ručika za klju za vanhe regulator mesto za odlagan je kabla lukme za titu od preopteri Sengzak, Lokovrik, Poklopak, Potiskivat, Sak, Potiskivat, Za, Pong, Tijom, Pretodnog, Tis, Senza. Odvor za Pundeze, Poklopak, Tito, Gekulit, Za, Direkno, Servirante, Osuda, Za, Sakoflizande, Sokas, Za, od vo živim grlicem odvor za povehu na punženosti premisa za pulku premise za pulku ser divizlička za agrume kupa sito posuda za tako žanze soka odovi žigle jedinika za povesti žanze se zisli za agrume poklopak vokala sa sok za ugradenim meazinomom za odvajanje pene vokal sa sok. Important to read this easy manual carefully before you use the appliance and save it for future reference. Danger. Never immerse the motor unit or the scissors press coupling unit in water or any other liquid. Do not rinse it under the tap. Do not clean the motor unit or the scissors press coupling unit in the dishwasher. Warning. Check if the voltage indicated in the base of the appliance corresponds to the local main voltage before you connect the appliance. Cuando il contenitore della polpa ha raggiunto la capacità massima, la polpa finisce nel raccogli succo, nel coperchio e nel succo stesso. Basta! Se il contenitore della polpa si riempiesse eccessivamente, la apparizione potrebbe bloccarsi. Quando questo accade, esternete la apparizione e rimuovete la polpa dal contenitore. Opmerking dan zit het pulveristen kun usien wanneer de pulpo pagban body zijn moed worden gelegd. Controller ook nivakundainin of de sapkan wanneer is mogegli. Dat het pulver versenten. Best pot rak bordar de maximale capaciteit van de opaganden is bereikte. Het pulveristen rak was je gentien wikik. Erder best Wander usó Mac Van Herden ingredientes todas Wild Golden 20. Al trimidora puede ser utilizada para suma de verdura. Consejo, no ligue a centrifugadora durante más de 60 segundos o un mismo tiempo. Cuanto gran cogón dice que apoyar, baje a temperatura adecuada de voy de ser uso. A pasnot. Ni cada neurantase. Ah, perdona. A pasnot. Ni cada neurantase de vinicu motora ni si. Ni si de vinicu sa pobe sibanse se dice sa grume u bodu y lineku drugu. Tecnos y de motse da de inspirarse pot a eslavino. Nemotse da si pite de vinicu motora niti de vinicu sa pobe sibanse se dice de vizque sa grume u maseni sa sudove. Thank you.